Muy buenas noches, amigos de San Andrés Cholula. Me siento honrado, me llena de satisfacción contar con la presencia de todos ustedes en este tercer informe de gobierno de San Andrés Cholula. Saludo también a gente de la cabecera municipal, a quienes nos acompañan de las juntas auxiliares, a las personas de San Bernardino Tlaxcalancingo, de Santa María Tonantzintla, San Luis Tehuiloyocan, San Francisco Acatepec, San Antonio Cacalotepec y San Rafael Coma. Gracias por su asistencia. Con especial respeto, doy la bienvenida a todos los asistentes de nuestras colonias y fraccionamientos de la Reserva Territorial. También saludo al presidente municipal electo, Leoncio Paisano. Gracias por acompañarnos, Leo. Saludo a las personalidades que nos acompañan, a los presidentes auxiliares. Gracias por acompañarnos, presidentes e inspectores auxiliares. Gracias por acompañarnos. Su presencia y cobertura de este importante evento. Hago entrega de este informe de gobierno de conformidad con lo que establece el artículo 91, fracción 51 de la Ley Orgánica Municipal. El tercer informe de gobierno lo hemos dividido en cuatro ejes, conforme a lo programado en nuestro Plan de Desarrollo Municipal. Eje 1, desarrollo institucional para un buen gobierno. Eje 2, desarrollo económico sostenible. Eje 3, desarrollo social incluyente. Eje 4, desarrollo ambiental sustentable. Primer eje de gobierno. Eje fundamental en los actos de gobierno municipal son la seguridad pública. Nuestro municipio, en estricto apego a la ley y a sus reglamentos, ha mantenido una política y acciones en favor de la paz. Se ven reflejadas en la tranquilidad con la que vivimos. Nuestra conurbación con la zona metropolitana de la ciudad de Puebla y la movilidad de las personas que tenemos nos exigen una gran coordinación entre los tres niveles de gobierno, pero también significa un gran compromiso. Es por ello que hemos realizado acciones para mantener la tranquilidad de nuestra gente, asegurando la posibilidad de que nuestros hijos y familiares puedan salir y caminar nuestras calles. Durante estos tres años, nos hemos dado a la tarea de administrar de manera eficiente los 31.350 millones de pesos que recibimos del Subsemún, pudiendo adquirir con este recurso equipamiento, patrullas, uniformes, chalecos antibalas y equipo balístico. Subsidio federal que rescatamos al inicio de esta administración y que hoy esta aportación junto con los recursos propios nos han permitido mantener un nivel de seguridad y confianza estable. Logramos equipar con una inversión de 8.618 millones de pesos el Centro de Respuesta Inmediata. Actualmente opera con 24 cámaras de videovigilancia, las cuales son de tecnología de punta. En estricto apego de la Ley de Seguridad Pública del Estado, todos nuestros policías municipales cumplen con la evaluación de control y confianza aplicada por el Centro Único de Evaluación y Confianza del Estado de Puebla. Para generar una percepción de seguridad en el municipio, se realizó un total de 165 operativos de revisión de vehículos, 216 de seguridad y vigilancia, 96 operativos con agua, 29 de pasajeros seguros. Fueron presentadas 640 personas ante la autoridad correspondiente, 135 ante el Ministerio Público, 497 personas ante el juez calificador y 5 personas ante el Ministerio Público subalterno. En prevención al delito, se impartieron durante esta administración un total de 1.388 pláticas de convivencia y proximidad social. Se creó la unidad especializada de la Policía para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género, con una inversión de 1.5 millones de pesos, mediante el programa Subsemún 2013. Creamos la red de escuelas de prevención contra la violencia y la delincuencia orientada a los jóvenes. En gobernabilidad, se promovió la participación de los ciudadanos a través de diferentes comités y consejos. Nos dimos a la tarea de escuchar sus propuestas, manteniéndonos cercanos a la ciudadanía. Recibimos más de 6.000 peticiones ciudadanas, las cuales fueron atendidas de forma inmediata. Agradezco sinceramente a todos los funcionarios municipales, sobre todo a las áreas operativas, quienes de forma pronta atendieron estas peticiones. San Andrés Cholula participó en la certificación municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, obteniendo el Premio de Calidad 2012, que nos señaló como un municipio confiable. Para terminar el rubro de gobernabilidad, quiero agradecer sinceramente a mis compañeros regidoras y regidores por su apoyo brindado este año de gobierno. Fue un año de diferencias, pero sobre todo de coincidencias. Un tiempo de cambios políticos y de golpes de timón para retomar el rumbo. Hoy asumimos un solo interés: San Andrés Cholula. Supimos gobernar. Segundo eje: desarrollo económico sustentable. Desde que asumimos esta responsabilidad, el compromiso ha sido conducirnos de forma honesta, eficiente, transparente, de cara a la rendición de cuentas. Hoy me siento satisfecho en rendirles cuentas a todos ustedes y decirles que de manera responsable se administró el recurso que es de ustedes. Pusimos especial atención en no elevar la nómina del personal, organizando los recursos de manera eficaz y austera. Consolidamos nuestras políticas de atención al ciudadano en materia de recaudación. Seguimos acercándonos a los ciudadanos a través de los medios electrónicos para facilitar los pagos de sus impuestos. Actualizamos nuestra base catastral, permitiendo una cobranza más justa. Esta administración obtuvo en sus 3 años de gobierno un ingreso de 1.174 millones de pesos, de los cuales 319.2 millones de pesos por el ejercicio 2011, 411.7 millones de pesos para el ejercicio 2012 y finalmente 443.2 millones para el ejercicio 2013, lo cual refrenda un compromiso de ustedes ciudadanos para con este gobierno. Gracias por sus contribuciones y generar más obras a este ayuntamiento. Muchas gracias. Estos recursos se distribuyeron de la siguiente forma: derechos 237.41 millones de pesos, aprovechamiento 22.40 millones, productos 5.98 millones, impuesto 321.26 millones, ramo 33 198.17 millones de pesos, ramo 28 270.82 millones, hábitat federal 28.18 millones y extraordinarios 89.99 millones de pesos. Es importante recalcar que más de la mitad de los recursos son recursos propios. Durante esta administración 2011-2014, al cierre de este ejercicio fiscal, se obtuvo un superávit de 47.9 millones de pesos, los cuales fueron destinados para realizar más obra en nuestro municipio. Gracias por su confianza, todos los ciudadanos. Cabe destacar que este gobierno no heredará ninguna deuda para la siguiente administración. Entregaremos cuentas sanas. Respecto a los egresos, el ejercicio del gasto para este periodo se llevó a cabo con una cultura de disciplina, austeridad y racionalidad presupuestal. Tercer eje de gobierno: desarrollo social incluyente. Para este gobierno, las personas es el centro de nuestra atención. Durante esta gestión, nos dimos a la tarea de atender las necesidades de las mujeres, hombres, niños en situación de riesgo y personas de la tercera edad, implementando programas a su favor. Realizamos un trabajo humano en materia de fortalecimiento a la familia. Pusimos especial atención a los grupos vulnerables, a la igualdad de género. Las oportunidades son de todos y para todos en nuestro municipio. Hicimos un gobierno cercano, sensible y orientado a la ciudadanía. Se construyeron 5 casas de la familia, las cuales beneficiaron a nuestros adultos mayores con una inversión de 6.798.000 pesos. Enhorabuena para todos nuestros abuelitos que fueron beneficiados con estas casas de la familia. Esta administración y el Cabildo ayudó a los más necesitados a través del DIF municipal. Se aprobaron más de 10.500 apoyos. Participamos en las tradicionales festejos del Día del Niño, del Día de la Madre, del Día del Abuelo. Se abrieron 3 casas de salud dental. Rehabilitamos el consultorio dental del DIF de la cabecera municipal, con la cual se benefició a 10.487 personas. En consultas médicas, psicológicas y ultrasonidos, se logró atender a 10.628 personas. Se construyó la cámara multisensorial, donde se dan terapias especiales de estimulación temprana para niños, desarrollando sus habilidades y favoreciendo sus conocimientos y actitudes. Esta inversión benefició a más de 1.293 niños. Cabe señalar que somos de los pocos municipios que cuentan con esta tecnología. Es una tecnología que pocos municipios tenemos. Gracias, Liliana, por contribuir con esto al desarrollo de la comunidad. Muchas gracias. Implementamos el programa de quinoterapia, beneficiando a más de 150 niños, de donde se obtuvieron excelentes resultados. Se adquirieron 10 bebés simuladores para la orientación de nuestros jóvenes. En desarrollo familiar, se trabajó de forma intensa en escuela para padres. En educación, de la mano con el gobierno del estado, logramos invertir durante estos 3 años de gobierno la cantidad histórica de 69 millones de pesos, con lo que se construyeron 3 nuevas escuelas. Se invirtió en remodelación y rehabilitación de instalaciones, en la construcción de nuevas aulas e instalaciones sanitarias. Para nosotros, lo más importante fue la educación de nuestros niños y jóvenes. Logramos convenios con comités de padres de familia y de esta manera todas las escuelas del municipio fueron beneficiadas y nos convertimos en el municipio que más invirtió en infraestructura educativa de todo el estado. Muchas felicidades para todos los niños y jóvenes que salieron beneficiados con este programa. Y gracias. Agradezco de forma especial a todas las universidades que con visión de futuro se han comprometido con el municipio mediante el otorgamiento de becas, por su participación en el programa de Adopta una Biblioteca, en el fortalecimiento de círculos de lectura, entre otras acciones. Finalmente, hago mención de la construcción del Centro de Educación a Distancia o Universidad a Distancia, que se ubica en el Centro Escolar de San Andrés Cholula, la cual tuvo una inversión total de 12.075.000 pesos dentro del programa 2-1, con el gobierno del estado y el municipio. En las acciones a favor del deporte, debo agradecer nuevamente al gobernador del estado por el apoyo en la gestión y construcción del polideportivo de San Andrés Cholula, ubicado en la recta Cholula, donde el ayuntamiento adquirió el terreno con un valor de 18.113.000 pesos, logrando la construcción de la unidad deportiva. También se logró la construcción de la unidad deportiva de la Reserva Territorial, la unidad deportiva de Santa María Tunancintla y la unidad deportiva de Santa María Cuapa. Invertimos en las construcciones de estas últimas más de 25 millones de pesos. En cultura, se fortaleció su actividad con el programa de cine itinerante de nuestra Casa de la Cultura Tlanescali, un proyecto relevante. Fue la elaboración del catálogo de fiestas patronales, documento que fortalece nuestra identidad. Un logro más de esta administración, con apoyo del gobierno del estado, fue el nombramiento de Pueblo Mágico para San Andrés Cholula. Pero también representa un gran compromiso y es por ello que se construyó el corredor turístico Actipan-Tonantzintla-Comac-Acatepec, con una inversión de 38 millones de pesos. Asimismo, desarrollamos la construcción del corredor de la calle 5 de Mayo, con la intervención de sus fachadas. Se realizó la construcción del corredor turístico de la 14 Oriente, todo esto en colaboración con el gobierno del estado y la federación. Entre otros eventos, fuimos expositores en el tianguis turístico. Realizamos, junto con San Pedro, el equinoccio de primavera. Apoyamos la Feria del Queso en Santa María Tonantzintla, la del Nopal en San Bernardino Tlaxcalancingo y la Bajada de la Virgen en San Andrés Cholula. Sin duda, un logro más es el impulso que se dio a los productores y campesinos. En coordinación con la Federación, Estado y beneficiarios, logramos invertir más de 8.5 millones de pesos en la tecnificación de sistemas de riego. De la misma forma, se apoyó con equipos y maquinaria a ganaderos y agricultores, por un monto de 3.5 millones de pesos. Con esta acción, se activa la producción del campo. Quiero felicitar a los productores que aportaron sus recursos y que confiaron en nosotros y que juntos hemos podido lograr estas cantidades históricas de inversión en el campo sanandreseño. Muchas felicidades para ustedes también. El programa de fertilizante para activar la producción de maíz y nopal consiste en poner el fertilizante a bajo costo, logrando beneficiar a 131 productores del municipio. Además, se realizó la Expo Más Agro, donde logramos recibir a más de 300 profesionales de la República, logrando así tener nuevas tecnologías para trabajar en el campo. Gracias a los esfuerzos de esta administración, por el licenciado Miguel Ángel Huepa, en el tema de salud, se logró gestionar la construcción del Hospital General de San Andrés Cholula. Hoy es una realidad este hospital, uno de los mejores a nivel estatal. Queremos reconocer una vez más al señor gobernador, doctor Rafael Moreno Valle Rosas, gracias por preocuparse por la salud de los sanandreseños. San Andrés Cholula participó en el programa Peso a Peso para el mejoramiento de infraestructura de salud. Es así como logramos invertir 1.899.000 pesos y beneficiar a los centros de salud de San Bernardino Tlaxcalancingo, San Antonio Cacarotepec, San Rafael Coma y la cabecera municipal. Con la intención de mejorar la calidad de vida de nuestros abuelitos, se realizó el proyecto de prótesis dentales, que benefició de forma directa a más de 508 adultos mayores, que hoy pueden comer y mejorar su calidad de vida. Cuarto eje, desarrollo ambiental sustentable. Tarea fundamental del ayuntamiento es la ejecución de las obras básicas. Esto en función de las necesidades y tomando en cuenta el número de habitantes de nuestras juntas auxiliares y colonias, de esta forma mejoramos la calidad de vida de los sanandreseños. En este trienio se realizaron obras de drenaje, electrificación y adoquinamiento. Y es así como destinamos buena parte del recurso, alcanzando por estos tres años una inversión de 420 millones de pesos, logrando obras como las que a continuación voy a mencionar. En San Bernardino Tlaxcalancingo realizamos obras de adoquinamiento en 14 calles. Se ejecutó la rehabilitación de concreto asfáltico en la calle Azucotzil, además de obras de drenaje y electrificación, en la modalidad peso a peso con los vecinos. Externo mi respeto para esta comunidad que de forma comprometida con su que de forma aportó sus recursos y siempre contribuyó con este gobierno para duplicar estos recursos. Gracias, amigos de San Bernardino Tlaxcalancingo, por colaborar con este ayuntamiento. Ejecutamos 12 obras de adoquinamiento. Asimismo, se realizó el mejoramiento de la imagen urbana. Se realizó la electrificación en calle Insurgentes y la obra del canal pluvial de la calle 16 de Septiembre. Esta última obra contribuye a la salud. En Santa María Tonantzintla logramos realizar el mejoramiento de la imagen urbana. Además, realizamos 5 obras de adoquinamiento. Mejoramos las banquetas en las calles Moctezuma y Benito Juárez. Por su parte, en San Francisco Acatepec, adoquinamos 12 calles, además de reconstruir la presidencia auxiliar. En San Rafael Coma, realizamos la rehabilitación con concreto asfáltico y banquetas de la calle Reforma. Adoquinamos 5 calles y se construyó una cancha multiusos. De la misma forma, en San Luis Tehuiloyocan realizamos obras en 7 calles. Se mejoró la imagen urbana y se reencarpetó la calle 5 de Mayo, 3 Oriente y Miguel Hidalgo. En la colonia Concepción Guadalupe ejecutamos 2 obras de concreto hidráulico y 6 adoquinamientos. En la colonia Emiliano Zapata se adoquinaron 5 calles, se equipó el pozo de agua potable, además de la ampliación de su red de agua potable. Se construyó su mercado, un puente peatonal y se rehabilitó de concreto asfáltico la radial Zapata. En la colonia Concepción La Cruz realizamos con concreto hidráulico 3 calles, 4 calles adoquinadas. Se amplió la red eléctrica y cumplimos con el compromiso de la construcción de la vuelta en U para acceso a la colonia. Asimismo, en la colonia Lázaro Cárdenas construimos banquetas en diversas calles e iluminamos avenidas. Construimos la nueva inspectoría, reincarpetamos la avenida Camino Real a Momoxpa. En la colonia Concepción, en la colonia San Miguel La Rosa, construimos banquetas en diversas calles y realizamos el techado de la unidad deportiva. Una tarea importante en el rubro de servicios públicos es la recolección de los residuos sólidos y basura en todo el municipio. La presente administración depositó en el relleno sanitario un total de 65.000 toneladas, acción que contribuye no solo al mejoramiento del medio ambiente, sino también a la salud pública municipal y a la calidad de vida. en alumbrado público, debo decir que ante el reporte de una falla de una luminaria, se actúa de manera inmediata. Y es así como a la fecha hemos reparado un total de 22.000 lámparas y se han colocado 2.500 más. Todas las obras aquí mencionadas fueron tomadas de las solicitudes ciudadanas y los comprometidas en el Plan Municipal de Desarrollo. Nos aseguramos que todas transformaran la fisonomía municipal, logrando así incrementar el valor territorial de San Andrés Cholula. El presente informe pretende señalar las acciones ejecutadas durante este periodo de gobierno. Sin embargo, es relevante insistir que ha sido gracias a ustedes. Estos 3 años de gobierno han sido posibles mediante un ayuntamiento incluyente, abierto, a escuchar y valorar la crítica constructiva, a considerar las opiniones divergentes y buscar coincidencias en las expresiones ciudadanas, pero actuar de forma corresponsable, participativa y propositiva para el desarrollo de su entorno, construyendo un modelo de participación social. Estamos convencidos de la suma de voluntades, no solo porque lo mandata la ley, sino porque la ciudadanía exige disposición, iniciativa y coordinación. Quiero resaltar que para realizar los objetivos que nos trazamos, nunca estuvimos solos. Siempre contamos con la presencia y el apoyo de todos ustedes, nuestros principales aliados. Gracias, señor gobernador, doctor Rafael Moreno Valle Rosa, por su distinción de manera corresponsable. San Andrés y el gobierno del estado, juntos, hemos invertido e impulsado los proyectos que nos permitieron tener un municipio enriquecido en patrimonio y legado histórico, un San Andrés actuante de cara al futuro, con su activo fundamental que son sus habitantes. Esta suma de valores entre todos los que conformamos la comunidad tiene el objeto de llevar al municipio a la modernidad. Implica hoy ser más competitivos, lograr más prosperidad, empleo y desarrollo económico. Significa promover la cultura de la legalidad y dejar a un lado la impunidad y la corrupción y la inseguridad. Quiero agradecer a mis compañeros regidores y regidoras por todo el apoyo que me han brindado al trabajar juntos. Gracias a todos y cada uno de los funcionarios que trabajaron en este ayuntamiento. Es un buen momento para agradecer. Gracias por su confianza hacia mi persona. Me siento muy halagado por su consideración. Hoy, juntos todos, autoridades y administrativos, les damos a ustedes, ciudadanos de San Andrés Cholula, gracias por su voto de confianza, por permitirnos servirles durante esta gestión. Gracias por ser una comunidad viva y activa, propositiva, dinámica, exigente en estos años. Todos hemos crecido. El compromiso de gobernar se vuelve una intención de servicio y servirles fue un honor. Muchas gracias por permitirnos servirles durante estos 3 años. Gracias.